Comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más al informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Soy Ayelen Correa, desde la República Argentina, compartiendo toda la información que compañeras y compañeros de distintos territorios nuestroamericanos comparten para nuestro sistema colaborativo autogestivo. Para esta semana vamos a estar enlazando con Argentina y ahí con el colectivo Nuestra América y la agrupación Marquito Zucker, también con el colectivo Reporteros de Investigación en Honduras y con FM Spica y Corresponsales del Pueblo en Uruguay. No se pierdan este programa, enseguida comenzamos. Enlazamos con Argentina y Rosa Martelotti del colectivo Nuestra América, que nos trae la voz del padre Sergio Raffaelli, un cura por la Opción por los Pobres de la provincia de Santiago del Estero, que denuncia la persecución que está teniendo el campesinado en general con el despojo de las tierras a manos de los sectores más concentrados de poder de esa región del país. También hace un análisis sobre la resistencia que desde el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, el MOCASE, están impulsando para seguir habitando estas tierras. Compañeros y compañeras de Argentina, les saluda el Movimiento Político Cultural Nuestra América. Mi nombre es Rosa Martelotti. En esta oportunidad vamos a estar compartiendo con todos y todas ustedes las palabras de Sergio Raffaelli, que es un cura por la Opción de los Pobres. Él se encuentra habitando la ciudad de Forres, del departamento de Robles. Esto pertenece a la provincia de Santiago del Estero. Es al norte de la República Argentina. Nos va a comentar el ataque que sufrió en el mes de noviembre en la parroquia San Isidro Labrador, la reciente y sospechosa detención de dos personas menores de edad, y nos va a poner también en cuestión toda la lucha por el territorio que está viendo y la organización del Movimiento Campesino de Santiago del Estero. A continuación, entonces, van a escuchar las palabras del padre, que nos va a dar una pincelada de lo que está ocurriendo en esa comunidad. Soy el padre Sergio Raffaelli, pertenezco al grupo de curas en la Opción por los Pobres, vivo en la ciudad de Forres, departamento Robles, en la provincia de Santiago del Estero, y el pasado domingo 5 de noviembre hemos sufrido un atentado, un ataque a nuestra parroquia, San Isidro Labrador, en dos sectores, uno en la secretaría parroquial donde han roto la puerta y han desparramado todas las cosas que se encontraban dentro de la secretaría, no llevándose absolutamente nada, y la peor parte dentro del templo, en la sacristía. Para dimensionar, es una piecita más o menos de unos 4 metros por 4 metros donde se guardan todas las cosas que se utilizan en las celebraciones, ropa, libros, los objetos sagrados, y donde también teníamos todo lo que es el audio y el sonido del templo. Bueno, eso lo han prendido fuego y no ha quedado absolutamente nada. El día lunes se detiene a dos menores de edad, en principio los autores materiales de este ataque. Y bueno, la comunidad, dudamos de que sea una travesura de niños, ya que los chicos de nuestra comunidad es una comunidad pequeña que sufren problemas de adicciones con las drogas. Sabemos cómo es su accionar, de entrar a donde pueden, robar algo para comprarse droga, no hacer este tipo de cosas. Lo que llama la atención es que no se han llevado nada pudiéndolo hacer. Entonces la lectura que hacemos en nuestra comunidad es que, bueno, detrás de estos dos chicos debe haber alguien que los ha entusiasmado a que hagan esto, los ha seguramente incitado a poder hacer esto como un gesto de amedrentamiento a un modo de ser iglesia, de acompañar a los pobres, en este caso a las comunidades campesinas de Santiago del Estero, que luchan por la defensa de su territorio, y creemos que esto, bueno, es un signo de algún empresario de nuestra zona. No tenemos pruebas certeras, pero si uno tiene que pensar por dónde podría venir el ataque, indudablemente pensaríamos en esto, porque hay al menos dos comunidades que están defendiendo sus territorios, donde hay un conflicto permanente, ¿no?, con los empresarios, y creemos que de aquí pudo venir el ataque. Esta situación que vivimos nosotros no se vive solo en nuestra zona, se vive en muchos lugares de Santiago del Estero, y en este último tiempo también, así como se ha estigmatizado la comunidad mapuche y la defensa de sus territorios, bueno, hace poquito en el programa de Luis Majul también ha salido un informe al estilo de la estigmatización de los mapuches, con el MOCASE, que es el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, haciendo un paralelismo con el RAM en el sur, con el MOCASE aquí en Santiago del Estero como un grupo armado que se dedica de una manera violenta a robar tierras, ¿no? Así que creemos que esto también está respondiendo a un aire que viene a nivel nacional, donde los grandes empresarios se creen que este es su momento de avanzar, de llevarse a todo el mundo puesto, y las comunidades campesinas también entienden que es así, y por eso profundizan su proceso de organización. Así que esto es lo que les quería compartir desde Santiago del Estero. Gracias, Rosa, por tu contacto informativo. Un tema recurrente que estamos viendo también en Brasil, en Colombia, en Chile. La criminalización de la lucha por el derecho a la tierra y la persecución de los campesinos y de los indígenas. Estaremos siguiendo atentamente el desarrollo de estos eventos. Vamos a seguir en el sur, pero esta vez con Martín Ellaquis, que nos trae un reporte sobre la grave situación de represión policial que se vivió en Argentina luego de la aprobación de la reforma jubilatoria por parte del Poder Legislativo de ese país. Recordemos que es una propuesta del Gobierno Nacional de Mauricio Macri que debatieron en las diferentes cámaras del Poder Legislativo. Te escuchamos, Martín. Hola, hola, Aye, ¿qué tal? Un saludo, un gran abrazo para vos y para todos los latinoamericanos y latinoamericanas que nos siguen a través del Sixil. Saludo para todos los compañeros y compañeras. Mi nombre es Martín Ellaquis, desde la capital federal, provincia de Buenos Aires específicamente, reportando para desde Argentina. Hay que contar que el gobierno, a base de presiones a los diputados y gobernadores, y sobre todo blindado por una feroz y brutal represión y cacería, logró aprobar lo que ellos dieron a llamar reforma previsional, que es en realidad un saqueo a las arcas, a los bolsillos de los que menos tienen en el país, como nos tiene acostumbrado desde hace 2 años el gobierno de Mauricio Macri Blanco Villegas. Ha logrado aprobar la ley. En el día lunes nos hicimos presentes nuevamente, igual que la manifestación del jueves, que fue brutalmente reprimida. El lunes el operativo estiró el vallado unas 3 cuadras. De esa manera, la plaza del Congreso se vio casi unida con la avenida 9 de Julio, la avenida más importante de la República Argentina, en donde los manifestantes también se agolpaban en torno al Congreso para protestar por esta medida antipopular, lo cual derivó en una represión en el frente del Congreso por parte de la policía, y posteriormente, entre las 5 y las 6 de la tarde, la represión empezó a sonar bien fuerte en 9 de Julio, fue una especie de emboscada. Todas las calles laterales del Congreso estaban tenían distribuidos a distintos efectivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires, preparados para reprimir. Desde arriba de las vallas disparaban al vacío, más que al vacío, digamos, a la multitud. Disparaban sin apuntar, sin importar a quién le pegaban. Fue desmedida, fue feroz la represión. Hay videos, los videos son terribles. Han atropellado a un jubilado con la camioneta de la policía. A un trabajador le han disparado en el piso con la pistola de bala de goma. Y no contento con eso, le pasaron por arriba con la moto, quemándolo con el caño de escape y rompiéndole también una costilla. Le arrancaron un pedazo de cuerpo de costado. Se sigue agudizando la represión de este gobierno, que avanza sobre los derechos de los que menos tienen. Ha habido un, entre los miles y miles de despedidos que van ya en lo que va el gobierno de Mauricio Macri Blanco Villegas, se han sumado a fin de año, sin el más mínimo tacto, despiden a las personas llegando a las fiestas al fin de año para tratar de afectar no solo su economía, sino también su psiquis, su cabeza. Pero también hay un pueblo que no se deja doblegar. La reforma fue aprobada el martes por la mañana, a las 8 de la mañana del martes. Pero lo que pasó fue lo siguiente: luego de la brutal represión y cacería entre las 5 y 6 de la tarde, los manifestantes se dispersaron, se fueron yendo las organizaciones solos, volvieron a sus casas muchos, otros no. Lo que pasó fue que a las 8 de la noche se convocó un cacerolazo, convocándolo de manera digital, por supuesto, vía WhatsApp, vía Facebook, vía redes sociales. El cacerolazo empezó en distintas esquinas de la ciudad de Buenos Aires a las 8 de la noche. Y mientras iban pasando los minutos, incluso las horas, a eso de las 9 y media, 10 de la noche, empezaron a surgir las caravanas casi improvisadas desde cualquier punto de la ciudad de Buenos Aires hacia el Congreso, caceroleando con lo que tenían a mano, golpeando, aplaudiendo, sobre todo marchando, yendo luego de haber sido reprimido dos días seguidos, jueves y lunes, en dos sesiones seguidas del Congreso. Volvió a marchar muchos de los que habían, seguramente se habían hecho presentes en la manifestación, pero también muchos que no, y bajaron porque realmente se nota lo que es el desfalco de la economía, no solo de las clases más postergadas, sino también de la llamada clase media, muchos de los cuales le han dado su voto al presidente Mauricio Macri Blanco Villegas. Recordemos que le ganó en el balotaje a Daniel Scioli en el año 2015 por un solo punto. Muchos de los que lo han votado también se han visto golpeados por todo este tipo de medidas, despido, represión, ajuste, y han salido muchos a protestar. Llegando al Congreso, esa manifestación, esta vez en forma de cacerolazo, volvió a ser reprimida por las fuerzas de seguridad, desatadas, feroces, que no tienen ningún tipo de respeto ni de mínima consideración hacia el otro, saber que el otro es un argentino, que si son policías y están encargados de cubrir una manifestación, deberían asegurarse que los manifestantes no causen desmanes, pero también deberían asegurarse la integridad de cada uno, y es lo que la policía no le ha importado. Han disparado, han lastimado, hay miles de heridos, hay 50 detenidos nuevamente. Las amenazas y las burlas de los policías y su risa diciéndole a las personas que van a ser el próximo Maldonado, que ya van a ver, que van a desaparecer. El clima que se vive en Argentina sigue siendo de lo peor, pero el pueblo no pierde la esperanza, porque la esperanza del pueblo es como la ola del mar. Cierro así mi informe de esta semana para el Sixil. Saludo para todos, compañeros. Espero que la fuerza esté con ustedes y venceremos. Gracias, Martín Lakis, como siempre, tu reporte muy sentido. Interesante el caso argentino, que en su flamante democracia representativa, muchas veces juzgando las democracias de otros países, hace caso omiso a la opinión de la sociedad en su conjunto. Recordemos que es la sociedad la que delegan sus representantes los asuntos legislativos, pero los y las representantes deben escuchar y atender los reclamos del pueblo todos los días, y no solamente cuando hay un proceso electoral. Otro ejemplo de democracia trunca en un país latinoamericano. Ojalá seamos los mismos ciudadanos y ciudadanas quienes pongamos un freno a esto. Seguiremos entonces en contacto para relatar cómo avanza, porque el tema en Argentina viene movilizado. Recordemos que el gobierno de Mauricio Macri tiene en puerta otras reformas laboral y tributaria para que el pueblo argentino también va a ir retomando las calles en contra de esas propuestas por parte del macrismo. Seguiremos en contacto con los compañeros de Argentina sobre este tema. Vamos directamente con Honduras. Esta semana se ha sumado El Salvador a la petición que hicieron algunos otros países de la OEA para que se repitan las elecciones en el país centroamericano. Allá, en territorio, tenemos a Wendy Funes, de Reporteros de Investigación, que nos trae información sobre las manifestaciones populares que se están dando en Tegucigalpa y los medios de comunicación, como siempre, masivos, no están difundiendo. El pueblo hondureño está denunciando más de 30 muertes ejecutadas por policía militar formada por este gobierno que desde la resistencia le llaman dictadura. Vamos entonces a escuchar a la compañera Wendy Funes de Reporteros de Investigación sobre este tema. Desde Tegucigalpa, Honduras, transmitimos para el Informativo Continental Semanal. Les reporto a Wendy Funes junto al coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular, Juan Barahona. Juan, ¿en qué consiste esta manifestación el día de hoy? El día de hoy hemos convocado a la base de la Alianza, al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, para venir a protestar, por venir a exigirles que paren los crímenes en contra de la base de la Alianza, que paren la represión en contra de la base de la Alianza. Las Fuerzas Armadas nos están asesinando, compañeros y compañeras. Hoy llevamos ya más de 30 compañeros asesinados. Por eso hemos venido aquí al Estado Mayor Conjunto, donde está la jefatura de las Fuerzas Armadas, para que sepan que este pueblo está exigiendo respeto a la vida, respeto a los derechos humanos. Por eso hemos venido acá. Ellos lo que han hecho es que han cercado alrededor que da acceso al cuartel del Estado Mayor. Pero aquí estamos para que se den cuenta que sí sabemos que ellos nos han asesinado, compañeros. Hoy es miércoles 20 de diciembre. ¿Qué sigue el 21, 22 hasta la Navidad? ¿Qué sigue por parte del pueblo hondureño? Lo que está planificado hoy frente aquí al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Mañana estaremos a partir de las 3 de la tarde frente a la Embajada de los Estados Unidos aquí en Tegucigalpa, exigiendo que no se metan en los asuntos internos de nuestro país, que no estén avalando el fraude del 26 de noviembre. Mañana estaremos ahí, frente a la embajada, porque esta señora encargada de negocios ha declarado públicamente que fue un proceso transparente, sin vergüenza, que lo que está en una posición de intromisión en las decisiones nuestras. Es una decisión de los hondureños decidir qué gobierno vamos a tener y no es facultad de ellos. Por eso mañana estaremos en la embajada gringa. Como coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular, ¿qué mensaje envía al pueblo latinoamericano que nos escucha? A los pueblos de América Latina, hoy el pueblo hondureño estamos luchando contra un fraude que el gobierno nos quiere imponer. A los pueblos de América Latina les pedimos la solidaridad, pero también a los gobiernos, a los presidentes de América Latina, les pedimos que no reconozcan a este presidente que es producto de un fraude que se nos quiere imponer en contra de la voluntad del pueblo. Que no lo reconozcan, porque ya hay voces ahí como el de Colombia que están reconociendo a este impostor, a este violador de los derechos humanos, a este dictador. Nuestro llamado desde Honduras, que no reconozcan a este presidente, porque es producto de un fraude descarado y monstruoso. Gracias, Juan Barahona, coordinador del Frente Nacional de Resistencia Popular, es un líder sindical. Vamos a tratar de hablar con la gente que anda en esta manifestación y que va a seguir en manifestaciones en los próximos días, de acuerdo con el llamado que se ha hecho desde la Alianza Oposición contra la Dictadura. Caballero, estamos para un informativo continental para América Latina. ¿Por qué ha venido esta tarde? Yo he venido por mi convicción, no he venido por ningún político, porque ya estoy aburrido, tengo 32 años de ver los mismos, ya estamos hartos con tanta delincuencia, ya no es justo. Yo tengo familia, tengo mi mamá, tengo incluso, yo vengo aquí porque yo me gano mi salario en una empresa privada, no dependo del Estado, ya estoy aburrido de ver esto, por eso vengo aquí, por el pueblo, porque somos del pueblo. Gracias, joven. Vamos a seguir consultando. Por acá hay una joven que la motiva a venir este día. Estamos transmitiendo para América Latina. La indignación porque nosotros como ciudadanos fuimos, ejercimos nuestro voto y creo que nuestra voz no se escuchó. Nos robaron el voto y eso indigna porque es el principio de la democracia, el voto. Gracias, joven. Y acá continuamos y vamos a finalizar este reporte con otra joven para consultarle por qué viene este día a manifestarse. Yo creo que esta es una lucha de todos los hondureños y que aquí estamos presentes. No queremos a Juan Orlando como presidente. Yo creo que él tiene que caer en la razón para poder dejar el poder. Esa es la voluntad del pueblo y que escuche y que ya no hayan más muertos. Gracias. Vamos a escuchar una parte del ambiente. Bueno, así está esta manifestación y las manifestaciones que han ocurrido esta semana desde Tegucigalpa, Honduras. Informamos para América Latina y continuamos con ustedes desde el estudio principal. Vamos terminando nuestro informativo esta semana en la República Oriental del Uruguay. Desde allí el colectivo Corresponsales del Pueblo, en alianza con Spica FM, nos traen un contacto informativo sobre el inicio de la recolección de firmas en contra de la reforma a la ley de riego, que recordemos, como viene reportando Corresponsales del Pueblo de Uruguay, es una forma encubierta de privatizar el agua y de alguna manera mercantilizar también el acceso a los alimentos que vienen de las manos campesinas y del trabajo agrícola. Vamos a enlazar entonces con Víctor Rodríguez para que nos vaya adelantando cómo se prepara esta junta de firmas en contra de la ley, de la reforma a la ley de riego en Uruguay. Un saludo para todos quienes forman parte de esta nueva edición del Informativo Semanal Continental, así como para quienes nos siguen semana a semana en Norte, Centro o Sudamérica. Esta semana, desde Corresponsales del Pueblo de Uruguay, estaremos reportando sobre el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas para derogar la reforma a la ley de riego, recientemente aprobada por el Legislativo Nacional. Diferentes organizaciones sociales, sindicatos, ambientalistas y referentes de la academia, entre otros, se han sumado a las voces que disienten de esta propuesta legal por considerarla violatoria de la reforma constitucional del 2004 que garantiza el acceso y uso del agua en todo el territorio nacional como un derecho humano, ya que la pondría en un rango o categorización de mercancía pasible de ser almacenada y comercializada con todas las consecuencias que ello ocasiona al colectivo social. Si bien los voceros del gobierno han salido públicamente a defender esta ley modificativa de la ley de riego ya vigente en el país, una amplia base social donde se encuentra el Sindicato de Funcionarios del Ente Estatal del Agua, FOSE, se ha puesto a la vanguardia del llamado a recolectar firmas durante los próximos meses para llevar el tema a un referéndum popular conjuntamente con las elecciones nacionales del año 2019. Así las cosas, recogimos los testimonios de dos voceros de FOSE, por un lado, en alianza con las y los compañeros de la FM Spica de la ciudad de Santa Lucía, compartiremos algunos conceptos vertidos en una extensa entrevista por parte del presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, Gustavo Rizzi. En el local de nuestro gremio, en el local sindical de la Federación de Funcionarios de OCE en Montevideo, realizamos el lanzamiento de la campaña de recolección de firmas contra la ley de riego, la ley que nosotros conocemos directamente como ley de privatización del agua. Fue un acto muy, muy, muy importante para nosotros porque realmente el local sindical quedó chico para la gran cantidad de gente que se hizo presente. Gremios hermanos de la actividad pública y también de la actividad privada, organizaciones sociales, colectivos ambientales. Realmente fue un acto muy, muy, muy emotivo que nos dio muchísima fuerza como para arrancar una campaña que entendemos que es difícil por las características que tiene, pero nosotros tenemos un lema, obviamente, que la única lucha que se pierde es la que se abandona, y nosotros en la defensa del agua no lo vamos a abandonar, así que vamos a estar con muchas ganas, con muchas fuerzas como para poder estar juntando ese número del 25% del padrón electoral antes de octubre del año que viene, para que una vez más la ciudadanía, la gente, el pueblo pueda estar resolviendo la defensa del agua ante este nuevo ataque privatizador, ¿no? Que la quieren disimular con una ley para el riego agrario, pero que si uno comienza a profundizar las características de esta ley, se da cuenta claramente que es una ley que privatiza el agua y que está priorizando aspectos económicos más que aspectos sociales. Esta ley de riego contradice claramente la Constitución de la República, lo que fue aquel plebiscito del año 2004, que se conoció como el plebiscito del agua, que tuvo el apoyo del 64.7 de el padrón electoral y que determinó que el agua es un derecho humano esencial para la vida. Entre otras cosas, también dispuso, determinó, así está en la Constitución de la República, que las aguas superficiales y las aguas subterráneas son de dominio público estatal, de dominio público estatal, y me interesa subrayar este concepto, y que para la gestión del recurso hídrico, para la gestión del agua, esto también lo dice la Constitución de la República, para la gestión, para la planificación y para el control del recurso, se debe tener en cuenta la participación de la sociedad civil organizada. Esta ley de riego no toma en consideración, es más, contradice los conceptos constitucionales que te acabo de mencionar. Es una ley que permite a través de lo que se denomina como sociedades agrarias de riego y asociaciones agrarias de riego, la participación de inversores privados a título individual o colectivo, inversores privados nacionales y extranjeros, para estar realizando obras de almacenamiento de agua, de distribución de agua, y lo que es peor aún, le permite a esos inversores estar cobrando por ese recurso que almacena y que distribuye. Lisa y llanamente, esto es una privatización de nuestros ríos, es una privatización de nuestros arroyos, de nuestras principales cuencas, porque esta ley lo que hace también al permitirle a los inversores privados participar en el mercado del agua, como nosotros lo manifestamos también, esta ley de riego eliminó la disposición de la anterior ley de riego, que data del año 1997, que establecía que era el Estado el que ejecutaba las obras de almacenamiento y distribución de agua para el riego. Entonces nosotros permanentemente hemos dicho, a lo largo de toda la historia del movimiento sindical y obviamente también a lo largo de toda la historia de la Federación de Funcionarios de OCE, cuando se habla de eliminar un servicio que estaba determinado que lo ejecutara el Estado y se lo da en exclusividad a los privados, eso ayer, hoy, mañana, independientemente de qué fuerza política esté en el gobierno del país, tiene un solo nombre y se llama privatización. Igualmente compartimos en esta entrega la argumentación de otra de las integrantes de FOSE, en este caso Carmen Sosa, quien sobre el tema comentó para el CICI lo siguiente. Fuimos precursores, fuimos el primer país en el mundo en tener el agua como un derecho humano en nuestra constitución, lo que nos valió realmente un prestigio internacional, porque fíjate que recién en el 2010 la ONU declaró el agua como un derecho humano fundamental y nosotros 6 años antes lo declaramos en nuestra Constitución. ¿Por qué decimos que esta ley de riego viola lo que es la reforma constitucional, o sea, viola la Constitución? Porque esta ley de riego está habilitando a que se hagan embalses para riego multiprediales, es decir, embalses de gran escala, y esas obras está permitiendo que puedan estar en manos privadas, es decir, va a venir un privado a embalsar agua, se van a construir, calculamos que por lo que está apuntando esa reforma de la ley, van a ser empresas privadas que van a gestionar esa agua de riego y el cual se va a ser vendida a los productores que deseen utilizar esa agua, ¿verdad? Bueno, ya de ese momento nosotros decimos que es inconstitucional porque el agua no puede estar, primero, no puede estar en manos privadas, Y segundo, como el agua es un derecho humano fundamental, no puede ser lucrativo, es decir, su uso no puede estar en función del lucro. Han salido en estos últimos 2 meses muchos artículos sobre esta ley. Afortunadamente, creo que el 99,9% de los artículos que han salido, tanto de la academia, de sindicatos como de otras organizaciones sociales, son realmente criticando lo que es esta reforma que se le hizo a la ley de riego, porque está claramente dirigida al agronegocio y no nos va a traer ningún beneficio para el país, al contrario, vamos a seguir teniendo problemas, más problemas de los que tenemos con el tema agua. Y nosotros consideramos que este es un tema muy grave, que tenemos que atacarlo, que tenemos que estar todos atentos, porque el prejuicio no es solamente para nosotros, digo, está comprometiendo un modelo de agronegocio que pone en riesgo muy fuertemente lo que es el agua potable para nuestra ciudadanía. Este ha sido un nuevo reporte de Víctor Rodríguez, de Corresponsales del Pueblo Uruguay, para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Será hasta la próxima semana. Esto fue todo por hoy, esperamos haya sido útil para todos y todas. Soy Ayelen Correa y esto fue el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.